muy buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al noveno 101 punto mini, es decir, un mini noveno que he decidido preparar aquí en lo que estamos montando el noveno podcast, el anual 2014. ¿Qué consiste esto? Pues nada, básicamente ya sabéis la dinámica, última dinámica de los mini novenos que, como inauguré en el anterior, que es que se me acumulan las reseñas a partes, vamos, a por momentos, por semanas y tal, y digo, pues necesito sacarlo todo de mí, ¿no? Comentaros mis impresiones sobre numerosas obras y numerosos tomos que han salido durante las últimas semanas o incluso meses, porque tengo alguna cosa que ha salido hace medio año e incluso más. Así que bienvenidos a este mini noveno y esto es lo que hay, ¿no? O sea, yo, el puro por delante, el micro y una quincena de reseñas de obras que quiero comentar. Ese es el plan, no hay ni más ni menos. Así que todavía estáis a tiempo para apagar el reproductor y nos vemos en 2015. Pero bueno, si todavía seguís aquí, os voy a dar unos segundos si todavía estáis aquí y demás. Vamos a empezar con La cosa del pantano de Alan Moore. Ya os dije que tenía intención de irla comentando tomo a tomo, así que libro 3, que incluye los números, a ver que los tengo aquí, del 35 al 42 de Something, editados originalmente en 1985. Con dibujo de Stephen Bissett, Stan Walk y tinta de John Tortenberg, Alfredo Alcalá y alguno más por ahí que anda pululando. Es un tomo curioso, tiene una introducción fantástica de Stephen Bissett, en el cual comenta la historia detrás de las historias que nos cuenta. Es el tomo en el que se termina, por así decirlo, la primera parte de la etapa de Alan Moore y comienza la segunda parte con todo el arco de American Gothic, de gótico americano. Comienza con los periódicos de New Face y continúa viajando a lo largo de Estados Unidos por invitación, por así decirlo, de John Constantine o John Constantine, como queráis pronunciarlo, que ya se lo cuenta, ya... Oh, sí, tú eres la cosa del pantano, vas a sobrevivir gracias a mí y tal. Y van recorriendo, pues eso, Estados Unidos. Entonces, primero, esto antes, justo antes de American Gothic, empieza los periódicos de New Face. Un relato tremendo y desolador que advierte de todos los peligros de esta época, o sobre todo de esa era, que todavía se pueden traspasar, aunque han mejorado mucho en cuanto a seguridad, en cuanto a todo, en cuanto al cuidado del medio ambiente, las diferentes consecuencias, las diferentes empresas químicas, industriales y sobre todo nucleares, todo lo que conlleva para los alrededores de una central nuclear, de una central química o lo que sea, que puede pues haber unas consecuencias terribles, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de la historia de un hombre radiactivo y de un hombre afectado por esa radiación y el resultado que nos lleva, que tiene dos números y el segundo número es muy interesante porque es justo lo que ha pasado visto a través de varios puntos de vista. Entonces cada dos o tres páginas pues cambiamos el punto de vista de quien sea. Ya con Gótico Americano, con John Constantine encontrándose John Constantine, que vamos, parece irreconocible, es súper encorbatado, súper trajeado, aunque con esa pinta de Sting que tiene siempre, y que intenta pues que la cosa del pantano, que ha sido afectada por New Face y demás, pues sobreviva. Y logra sobrevivir y ya le manda distintas misiones, ¿no? Por ejemplo, en una de una aventura anterior de la cosa del pantano, pues revisitar ese sitio que ha sido absorbido inundado por un pantano y demás. Uy, cuántas veces estoy diciendo demás, perdonadme, parece que va a ser la coletilla de hoy. Y en el que han surgido, se han adaptado las criaturas malignas y son una especie de tritones vampiro, una especie. Aparte tiene historias escalofriantes como una especie de mujer lobo que viene con la menstruación de la mujer. O sea, lo traslada así en ese sentido más literal, pero también tiene ese sentido de la transformación de la mujer. Esa comparación entre la menstruación y el monstruo es una historia muy atrevida, muy, no sé, muy, muy genial. Y luego también otra sobre racismo. Se encarga de... ya empieza esta época en la que Alan Moore se preocupa por indagar en las raíces de Norteamérica, en todo ese folclore, en todo lo que ha pasado por ahí, y le empapa de un aspecto gótico, ¿no? O sea, por eso es American Gothic, ¿no? De un aspecto lovecraftiano, de un aspecto de Poe, de todo esto, de este terror gótico, lo envuelve en ese halo de misterio. Y wow, y es fantástico, sensacional. El dibujo de Bisset, ya lo he dicho, me parece espléndido, esplendoroso. Y el guión de Alan Moore, estupendo también, sensacional. Pasamos a La leyenda de Hawkman, escrito por Ben Rapp y dibujado por Michael Lark, que se ha editado dentro de la colección de Essentials de CC Ediciones, rescatando etapas por ahí raras de los 2000 y esos años. Y bueno, pues prácticamente nos comenta una historia de... a ver cómo comentarlo. Bueno, nos encontramos con una revisión de los orígenes de Hawkman, de Katari Sayera, como policías zanagarianos que vienen a la Tierra, y lo mezcla todo con eso, con el origen de Hawkman y Hawkgirl. Es un poco homenaje a los cómics de la Edad de Plata, una cosa sencilla, de una lectura directa, tranquila, un dibujo de Lark bastante bueno. Lark es un dibujante que me encanta, un poco más, con el color un poco más cartoony, o como decirlo. Pero por lo general es un tomo interesante, ¿no? Si te interesa un poco Hawkman o no lo conoces mucho, me parece un buen tomo para adentrarte en el universo de Hawkman, para conocer un poco su origen y demás. Esta revisión está bastante bien hecha. El guion es que sea gran cosa, pero se deja leer y bueno, pues, la historia es entretenida. Poco más que decir. Shazam, de Geoff Jones y Gary Frank, que reúne el complemento que venía en la Liga de la Justicia, en los cómics de Justice League, hablando del origen del Capitán Marvel, de Shazam, en una revisión en la que este muchacho, el Billy Batson, es poco menos que un huérfano barra delincuente juvenil que es adoptado y... bueno, problemas, se encuentra con todo el tema del mago Shazam y que le da poderes. La familia intenta ver esta convivencia de Billy Batson con su familia Benetton, porque es una familia Benetton, una familia de acogida que cada muchacho es de una raza diferente. No son Pete y Angelina, sino son otras cosas, son otra gente. Y es un cómic en el que se preocupa Geoff Jones de presentar un origen en el cual, claro, Billy Batson no tiene futuro, es un muchacho abocado a no tener futuro por su carácter problemático y por, bueno, porque, bueno, no se siente adaptado, no se siente bien acogido, no se siente nada. Y a través de esta personalidad de Capitán Marvel, Shazam, pues descubre que tiene mucho potencial y que puede hacer cosas enormes, ¿no? Esa es la moralina que Geoff Jones nos deja. Sigue siendo el Geoff Jones malo. Gary Frank, pues hace un buen trabajo. A mí Gary Frank me suele gustar bastante. Aquí no le veo muchos problemas, alguna cosa por ahí rara. Pero por lo general, es una buena historia. te puede gustar más o menos y tal, pero no es preocupante, está bien, se deja leer. Tampoco es que lo recomendaría, pero si tienes curiosidad por el nuevo Capitán Marvel, el Shazam de New 52, pues adelante. Otra cosa que también me ha sorprendido para bien, o dentro de lo que cape, tampoco muy para bien, sino que se ha quedado entre lo mediocre y no baja de mediocre, no se convierte en malo. Eso es una sorpresa un poco rara, ¿no? Me esperaba que fuera peor, digamos. Es el Damian, hijo de Batman. Le he españolizado mucho el título, ¿no? El nombre de este muchacho. Ahora que ha salido en Estados Unidos el regreso de Robin, con Robin Rises Alpha y todo lo que con ese nuevo Robin resucitado con superpoderes y tal, llega Damian, hijo de Batman, en el que Andy Kubert se preocupa por ofrecernos la historia de Damian en el futuro, ¿no? Cuando acoge el manto de Batman, un poco para compensar en homenaje a su padre. Y bueno, pues eso que vimos un poco en el Batman 666, creo que fue la primera aparición del Batman Damian, pues está ambientado en ese universo. Tenemos ese al Joker dándolo todo, a Batman intentando que esa gran epidemia jokerizadora acabar con ella, la policía que también intenta dar con este nuevo Batman. Y bueno, pues ya está. Por lo general, Andy Kubert me ha sorprendido porque no esperaba que hiciera un guión tan correcto, no sé, cosas de expectativas, me imagino. Pero no pasa de... Es un cómic que no pasa de la anécdota. O sea, si eres súper completista de... ¡Ah, necesito conocer la última historia de Batman! De Damian. ¡Oh, sí! Porque no me voy a enterar de cuando va ya a pasar estas cosas de Robin Races y demás. Pues nada. Es una curiosidad. Tampoco tiene mayor problema. Es una historia, se lee bien. El dibujo de Andy Kubert es también bueno. Ya sabéis, depende si os gusta Andy Kubert, pues estará, no es muy distinto, está dentro de su estilo, está cómodo dibujándolo y está bien. Superman, el último hijo de la Tierra, de Steve Gerber y dibujado por Doug Wesley, es un Elseworlds, es un Otros Mundos, en el que nos presenta Steve Gerber, que es un guionista que me gusta bastante, fue creador de, si no me equivoco, fue creador de Juego Barrio el Pato y también de muchas de las historias de pre-expansión de los 70 de Marvel y parte de los 80. Y aquí nos presenta un nuevo origen de Superman, en el cual Clark Kent nace en la Tierra y ante la preocupante destrucción del planeta por parte de un meteorito que va a impactar contra ellos, pues su padre, Jonathan Kent, que es un científico, decide enviarle al espacio y que esté 3 o 4 semanas en órbita hasta que las cosas de la Tierra, hasta que el planeta se vuelva a estabilizar después de que se estrelle el cometa. Total, que debe calcular el mar o lo que sea, que la nave es absorbida por un agujero de gusano y se estrella en el planeta Krypton. Un planeta Krypton... que es muy la visión de John Byrne, este planeta casi desértico, en las cuales con núcleos de población pequeños, reducidos y que no existe una cultura, es una sociedad avanzada, pero en la que no existe una cultura del contacto, en la que todo el mundo está aislado unos de otros, en la que, bueno, pues los bebés se hacen porque sí, ¿no? ¿Te acuerdas del comienzo de eso? Del Man of Steel, de Superman de Nolan, y es eso, que es esa sociedad perdida, esa sociedad en la que han avanzado tanto tecnológicamente, pero que tienen un miedo real a crear una cultura, porque tuvieron esa época más parecida a los humanos y acabaron mal. Pues Jonathan, Jor-El, al encontrar a Clark Kent, pues ve que empieza a ver que otra sociedad es posible, ¿no? Que por qué van a tener que haber estas leyes para natalidad, para haber estas leyes para tener un control total de toda la flora y toda la fauna que hay que ya no existe. Y por qué no retomar lo bueno del Krypton antiguo, ¿no? Todo esto es el discurso que hay en torno al cómic. Luego hay una siguiente parte en la que Clark descubre que su origen está en la Tierra a través de su anillo de poder. Resulta que se estrella una nave y... ¡Oh! Sí, eres el nuevo Green Lantern del sector. Y decide ir a la Tierra para visitar a los suyos. Y ahí ve que una sociedad destruida que apenas ha sobrevivido el impacto del meteorito, que se ha quedado una sociedad muy desperdigada, casi sin civilización, en la cual Luthor se ha alzado con el poder. Entonces Superman acude un poco en rescate del planeta, les ayuda, les da todos los conocimientos kryptonianos que puede, lo cual ya le vienen problemas. Entonces ya se va liando todo el tema. Me parece una historia muy interesante por ese debate que hace, ¿no?, sobre la sociedad, hasta qué punto se puede sacrificar uno en pro de hacer una sociedad más digna, más libre, más... No sé, se puede sacrificar una sociedad o la noción de sociedad tal como nosotros la entendemos, de una civilización hermana, hermanada, en pro de avances tecnológicos, en pro de cómo... De tranquilidad, de la salvación del planeta, ¿no? Que en el fondo es por lo que lo hicieron los kryptonianos. Y bueno, pues muy interesante. Me parece muy interesante. El guión de Steve Gerber es bastante chulo. Y el dibujo de Doug Wheatley es muy bueno. Es sensacional. Vamos con dos series que han terminado este año aquí en España. Una en Estados Unidos, la otra... terminó ya el año pasado en los Estados Unidos, pero todavía no habían terminado aquí. Como que es Dial H, con el tercer tomo, que es Finn. Ya sabéis que me confundí la anterior vez que comenté el segundo tomo pensando que era el último, porque de hecho me parecía que tenía buen final. Y con Dial H, pues tenemos ya el final definitivo de la serie. Ya intentan terminar todo el tema de los diales H, los S, los todo, todo. Llega un punto en el que están atrapados en una dimensión muy curiosa en la que se comunican a través de, digamos, de dibujos de pizarra, de pinturas arcaicas con otra dimensión. Por lo general, China Mieville y Alberto Ponticelli, que es el que ha dibujado este último tomo, pero sobre todo Mieville, que ha sido el que ha llevado toda la trama, se ha marcado una serie, no me atrevería a decir excelente, porque... cuesta mucho de leer a veces y tal, pero es una revisión de todo lo que conlleva el ser un superhéroe. Y le ha preocupado mucho el tema de hasta qué punto puedes asumir la identidad de un superhéroe sin que esa personalidad te afecte a ti. Me ha gustado mucho el cómo ha llevado todo. Por lo general, ha sido una serie bastante buena. Quizás no sea para todos los públicos, sino es la típica serie que un poco trata sobre el superheroísmo, pero que no me atrevería a recomendarla para alguien que no lea de por sí cómics de superhéroes. Al igual que, por ejemplo, Watchmen me parece una obra que habla del superheroísmo y que sí que me parece recomendable para aquel que no lea cómics de superhéroes normalmente, o incluso Flesh Mental o de Morrison... Y otras obras que sí que abordan este tema. Aquí no me atrevería a recomendarlo tanto. No sé por qué, pero tengo la sensación de que no es tan abierto, no es tan accesible para todos los públicos. Sobre todo porque, bueno, tiene los problemas de DC, de tengo un dibujante cada dos números y esas cosas... Pero bueno, la verdad que se lee bien. Entonces, tengo la sensación de que le gustará más a quien ya lee cómics de superhéroes que a quien no lee. Que quizás le quede un poco de... ¿qué es esta serie? Pero por lo general, Dial H ha cumplido... ha sido una de las maravillas que nos ha dado el New 52 y el nuevo universo DC y todo esto. La otra serie que ya ha terminado y la voy a echar también mucho de menos es el Animal Man de Jeff Lemire, que se ha publicado ya en España el último tomo, con el cuarto y último tomo, con dibujo de Steve Pugh, Francis Portela, Rafael Albuquerque, Callie Hamner y Travel Foreman. Y es un tomo que, al igual con el tercer tomo, también nos veíamos el tema del duelo, el duelo por la muerte del hijo de Buddy Baker, de Cliff. Aquí continúa en ese tema, pero ya lo enfocan todo hacia el final de la serie, ¿no? La venganza definitiva, ya los que quieren tomar todo el poder del rojo, ya se desvela todo. Y ya en última, ya casi la desesperada, Buddy Baker y familia intentan librarse de todo lo que es, de toda la amenaza del rojo, ¿no? Y intentan cerrar todo el tema de Maxine, del matrimonio de los Baker. Es una serie que, al igual que no sé, que el Animal Man de Grant Morrison, se han intentado centrarlo en un drama familiar y les ha funcionado muy bien a los dos. No me atrevería a decirnos compararla con la etapa de Morrison, pero sí que es cierto que el Animal Man de Jeff Lemire no tiene nada que envidiarle. No sé si está a la altura o un escalón por debajo, porque el Animal Man de Morrison son palabras mayores, pero sí que es cierto que Jeff Lemire hace un trabajo sensacional, un trabajo estupendo, y esto es un drama familiar muy, muy sentido, muy, muy intenso, en el que te preocupas por la supervivencia de la familia, ¿no? Es una característica siempre de Animal Man el hecho de explorar al personaje también en su faceta familiar, y Jeff Lemire acierta de pleno. Y si no la habéis leído hasta ahora, yo creo que la etapa son 30 números, 29 números más el cero y algún que otro anual, más todo el tema de cómo se llama esta saga de Mundo Putrefacto, y por lo general el nivel es muy alto. Tiene un final feliz, entre comillas, y bueno, que me ha encantado, que le voy a echar mucho de menos al Animal Man. También tengo, ya para terminar un poco el mundo del superhéroe, tengo Riesgo Suicida de Mike Carey, y dibujado por Elena Casagrande. Es curioso porque tenía esperanza de Riesgo Suicida, Suicide Risk, porque lo había visto, estaba nominado al Harvey, y no sé si al Eisner, creo que no, pero al Harvey sí que había estado nominado, y decía, bueno, pues coño, estará bien. Mike Carey no es que sea un guionista que me encante, pero fuera de Mutantes y demás, es correcto, está bien. Y aquí, lamentablemente no pasa de correcto. A mí me ha dejado un poco en plan, pues, ¿y esto merece una nominación al Harvey? Fíjate que normalmente suelo estar de acuerdo con las listas de premios en Estados Unidos y demás, pero bueno, no me ha terminado de convencer. Riesgo Suicida trata sobre Leo Winters, un policía que está investigando. Estamos en un mundo en el que empiezan a pulular, a aparecer gente, mucha gente con superpoderes, la mayoría se hace villanos, y resulta que descubren que hay una especie de, que se está comercializando en las calles, una especie de droga que da estos poderes, ¿no? También otro tema que también le gusta mucho a Mike Carey, el tema de drogas y superhéroes y esas cosas. Y bueno, pues Leo Winters se intenta infiltrar, se obtiene estos poderes y se monta parda. Como ya he dicho, me ha dejado muy frío, me ha dejado muy, con ganas de, sí, pero no, no me ha gustado. Creo que Mike Carey, bueno, pues, si bien el cómic no es aburrido, pero a mí no me interesa, no me ha interesado mucho más la historia, más allá de la premisa. Me parecía más prometedora, pero se ha quedado muy a las puertas. El dibujo de Elena Casagrande está bien, no es malo. A veces tiene alguna decisión, alguna viñeta, alguna página cuestionable, incluso alguna decisión sobre el grosor del lápiz, que también dices, bueno, pues podrías... Es súper raro porque es como... bueno, ¿por qué en esta viñeta tan de algo tan pequeño usas un lápiz tan grueso? ¿No se acerca más el zoom o busca una punta fina? Pero vamos, que estas son cosas más técnicas de las que yo soy un poco lego. O sea, yo sé lo que veo, lo que me gusta y lo que no. Como historia, pues bueno, me ha dejado un poco de esa manera. También me ha dejado un poco de esa manera, y ya he terminado con los superhéroes. Y es un cómic que... es un cómic infantil que creo que está bien, pero le ha faltado una cosa, que es atraparme. Fíjate que a mí me encanta leer los mortaleros, leer muchísimas cosas de humor para el público infantil. Y esta creo que está muy bien, pero no me ha terminado de llamar la atención como para decidir seguirla, ¿no? Que es Midnight, de Carlos Sisic y dibujado por Itay Manero, que es el primero de, personalmente espero, muchos tomos de lo que apunta a ser el nuevo hit, el nuevo bestseller para... Y espero, ¿no? Tiene vocación de hacerse un hueco entre los niños. Es un cómic infantil, ya dicho, en el cual nos encontramos en un reino en el que ya no sale nunca el sol. Ha habido una maldición, ¿vale? Y el rey decide llamar a su guardaespaldas, que es un viejuno, pero que es mago y tiene una armadura mágica, y se convierte en Night, que junto con el... Iba a decir el menorita, no es el menorita. Wayne. Y un fantasma. ¿Cómo se llama el fantasma? Ah, se me ha ido. Bueno, intentan resolver todo el caso. El dibujo está muy bien. El dibujo es infantil. Me recuerda mucho a Han. Tiene muchos referentes. Al igual que sí también tiene referentes en Pratchett, en muchísimos autores. Y en ese sentido es un cómic que está muy bien. Es divertido. Es entretenido. La historia está bastante bien y el dibujo es fantástico, pero a mí no me ha terminado de llamar para una siguiente ocasión. Aunque espero que a lo largo vayan mejorando. Me parece un número fantástico de debut, aunque a mí no me ha terminado de convencer. Y espero de verdad que esto sea los nuevos TVOs para la nueva generación, que ya hace falta un relevo generacional en cuanto a cómic infantil, que estamos tirando de Mortadelos, Asterix, Super López y demás, y a mí me parece tan del siglo pasado todo, que bueno, que ya es necesitar algo nuevo, algo que no lleve ya 50 años a sus espaldas. Seguimos con TVO español y tenemos Endurance, la legendaria expedición de Shackleton, de Luis Bustos, que justo ahora mismo acaba de sacar Versus, su nueva obra. Aquí es una obra de corte histórico, en el cual nos narra las aventuras de Ernest Shackleton y su expedición, su famosa expedición a bordo del Endurance, que bueno, el objetivo era, salían de Inglaterra y el objetivo era llegar a la Antártida, al continente antártico, y atravesarlo de punta a punta del continente. Problema que que poco antes de llegar a lo que sería a tomar tierra en la Antártida, pues se queda encallado en el hielo. Y se queda encallado de mala manera, que pasan meses e intentan sobrevivir como pueden. Endurance es una historia de supervivencia. Es una historia que viene muy bien para estudiar Yo ya sabía de Ernest Shackleton, porque es una figura que se pone de ejemplo a la hora de hablar de líderes. Shackleton era un líder nato, que no dudaba, como capitán, pues apagaba enseguida los conflictos, mantenía motivados a los marineros, es el prototipo de líder en general. Y bueno, pues nos encontramos con esta historia. El dibujo está bastante bien. Está en blanco y negro y el dibujo está bastante bien. Tiene sus cosas. Lo que ya no me termina de convencer es mucho el guión, pero no creo que sea malo. Simplemente me ha dejado un poco... pues nada, está bien, ¿no? Pero a lo mejor es que soy yo, porque ya conozco la historia, ya he visto el documental, ya he visto cosas de Shackleton. Entonces, claro, conozco todo y el leer esto no me ha aportado nada nuevo. Entonces quizás es por eso por lo que me ha resultado un poco más... pues nada, pues está bien. No podía faltar el que hable yo de Saga. Ha salido ya el capítulo 4, un cómic bastante... Bueno, ya sabéis, un cómic bastante genial. Nos encontramos ya con Hazel, iba a decir crecida, no, ya tiene, ya camina, ya todo, ya... Tras el final del tercer tomo ha habido ese pequeño salto temporal en el cual nos encontramos a pues meses después y vemos que Alana está trabajando, sigue en el planeta Gardenia y Alana está trabajando en el circuito abierto, que es una especie de círculo de entretenimiento, de teatro retransmitido por toda la galaxia. Están de incógnito y está Marco también en su papel de incógnito cuidando de Hazel. Todo esto empieza a haber pues problemas en casa. Alana, para seguir el ritmo, empieza a consumir drogas. Por su parte, Marco empieza no a tontear, sino se hace amiga de una chica también, de otra madre. Por otro lado, surge lo que sería el argumento principal, que es ha nacido el hijo del príncipe robot cuarto, que lleva desaparecido un tiempo. De hecho, la primera página, como le gusta ser transgresores a esto, pues es... El niño saliendo de el momento del alumbramiento, ahí en pleno primer plano de cómo la vagina se abre, el niño, el televisor pequeño este con la carta de ajuste se va abriendo paso por la vagina, y resulta que hay uno de los robots al que decide secuestrar al infante, matar a la familia real, básicamente matar a todo quien se ponga delante, y quiere, a través de asesinar al este pequeño, al infante, él poner contra las cuerdas al Imperio Robot por su participación en la guerra e usarlo un poco como catalizador para un nuevo periodo de paz y esas cosas. Está, mientras tanto, pues está también buscando a la voluntad, qué ha pasado con la voluntad. Está Gwen y la Sofía también por ahí pululando. Y va todo estallando. Es un tomo que, como siempre, Brian Vaughan y Final Staples hacen un trabajo magnífico. Pero el único problema de este tomo es que me ha sabido muy a poco. Me ha sabido a poco porque es tan... prólogo. Claro, también es verdad que es su estilo de historia, ¿no? Van poco a poco montándola. Y al final me ha dicho, guau, necesito ya el número siguiente, y vamos, y me he quedado solo, y quiero más. Muy buena historia, muy buen todo, y me fastidia tener que esperar otro medio año, bueno, no medio año, sino esperar unos pocos meses para que salga el saga número 19, no, perdón, 25, el saga 25, que es el siguiente, y que ya sabéis que estas cosas las leo en inglés, y luego cuando sale el tomo ahí está Planeta Agostini, que lo saca el mismo mes, y me encanta esta dinámica, pero aún así me sabe poco. Me leo estos cómics dos veces y me sabe a poco. Fuera ya, quiero más. The Terminator, que edita también Aleta, bueno, no es que edita también, al igual que Riesgo Suicida, ese lo edita Planeta, Endurance y Midnight y Saga los edita Planeta Agostini, y el resto de cómics los ha editado ICC. 2021-2022. Vamos con Aleta, que edita The Terminator 2029-1984. Es una cosa muy interesante porque nos comenta un poco lo que no se vio, entre comillas, de Terminator. Estamos en el año 2029, vemos a Kyle Reese. Y su amigo, pues ahí enfrentándose a los T-800 y demás, como parte de la resistencia. Y en una de estas, pues se encuentran a un Reese, a Kyle, que está ya viejuno total. Y dice: ah, es que vengo de. Es que soy yo de. Soy el yo del pasado. Que. Sabes que dentro de 2 días te va a enviar Connor allí a 1984 para proteger a su mamá. Entonces, bueno, cuentan un poco de esa historia. Esa historia de lo que no se vio. Está escrito, por cierto, que no he dicho, por Zach Whedon, el hermano de Josh, y dibujado por Andy McDonald. Fíjate que a mí estas cosas siempre me dan un poco de... el leer adaptaciones barra... El leer adaptaciones barra historias de estas me da siempre un poco de apuro, pero está bastante bien. Es un cómic muy, muy entretenido, es un cómic muy, muy bien hecho. Y si eres fan de la saga, si eres fan de Terminator, pues yo creo que lo disfrutarás. Está muy bien, tiene su... tiene el toque justo de la película, pero no se queda en lo que se vio, sino que además te expande todo el universo en torno a estas primeras películas de Terminator. Y bueno, me ha sorprendido, es muy buen trabajo que se ha marcado Sacudido. De ciencia ficción vamos a pasar a terror. Vamos con La casa en el confín de la Tierra, de una adaptación de la obra de William Hope Hodgson, hecha por Richard Corben y Simon Revelstroke, que es el habitual colaborador habitual de Corben. Un cómic editado por Vértigo, que aquí nos ha llegado por DC, que nos cuenta la historia de una casa en el confín de la Tierra, o sea, es decir, un alcantilado ya en el último viso de la Tierra, en el que empiezan a pasar cosas extrañas. Se encuentran dos muchachos, un diario, el diario y es de uno del anterior dueño de la mansión, y empieza a relatar todos los horrores que ha sufrido, ¿no? Está muy bien, o sea, es una obra, La casa del confín de la Tierra es uno de los pilares de la literatura de terror de principios del siglo XX, y la adaptación es fantástica, es sensacional, es visualmente espléndida, la historia te revuelve, es una historia de terror ahí muy clásica, pero igualmente efectiva. Es una joyita de estas, que de vez en cuando hay que valorar y leer. Sin movernos del género de terror, y una cosa que recomiendo algo menos, aunque no me ha terminado de disgustar, es el Gio de Junji Ito. Ya he comentado algún cómic de Ito como Black Paradox, ya la comenté. Pues esta tiene también una premisa un poco rara. Nos encontramos con una pareja que va de estar de vacaciones en unas islas del sur de Japón, y de repente pues son atacados por una especie de pez con patas que se impulsa a través de sus propios gases. Entonces ya... Sí, eso. Resulta que hay una bacteria, que se han inyectado con una bacteria a estos peces, que les ha matado a base de pedos. Bueno, no, en realidad se han ido pudriendo por dentro, y esta bacteria sigue viviendo, sigue replicándose, y su manera de demostrar que está viva, pues eso, es expulsar todo tipo de gases, y estos gases se están usando para impulsar una especie de patas mecánicas, y comienza la invasión de Japón por parte de todo tipo de criaturas marinas. El cómic está muy bien, el dibujo de Junji Ito está bien. Para mí le ha faltado un poco de... le ha faltado... Le ha sobrado páginas, más bien. Creo que si quería hacerlo para que ocupase dos tomos, para que ocupase tantos episodios, le ha faltado solidez. Le ha faltado ahí un plus. Le ha dado un plus. De hecho, se nota mucho porque las historias cortas que complementan el tomo son... me han gustado más. Hay una... bueno, una no y otra sí. La historia corta del Pilar es un poco chorra. Pero hay otra que es el misterio de la falla de Amigara, en el cual se encuentran en una falla aparecen grietas en forma de siluetas humanas que corresponden a personas concretas. Entonces, esta sombra es la mía. Se introduce y dice, ah, mira, qué guay. Y ve que no puede retroceder, entonces tiene que avanzar todo el rato. Se deforma y se convierten en monstruitos. Se quedan ahí para siempre. Y esa historia me ha gustado más que la historia principal. Lo cual no quiere decir que la historia principal sea mala, sino que me ha dejado... me ha dejado de esa manera. Y ya para terminar, una que me ha gustado algo más, que es Opus, de Satoshi Kon. He leído el primer tomo, tiene que aparecer creo que el segundo. Es una obra en la que... es una de estas obras meta-obra, ¿no? Es un dibujante de manga que está haciendo ya la... bueno, está ya finalizando el tercer acto, creo que es de su manga de éxito. Y en un momento dado resulta que es absorbido por su propia historia, ¿no? Se crea como un portal entre la realidad y la realidad de la obra. e intentan, pues eso, sobrevivir a todo esto. No es un, es eso, un ejercicio de metaficción como, como tantas veces hemos leído. Es imaginativo, está bastante bien, cuenta con sus personajes, dice, entonces todos estos han muerto porque tú has querido. Eso, ese dilema, ¿no? De qué pasa cuando los personajes se enfrentan al autor, que ya hemos visto en, fíjate, en, ya lo he comentado, en el Animal Man de Morrison, por ejemplo, y en otras muchas obras, ese debate entre el personaje de una obra y su autor, ¿no? De, entonces esto ha pasado porque tú quieres, tú eres tonto, eres un macabro, eres un sádico. Y hasta qué punto el autor es dueño de las emociones de sus personajes, o hasta qué punto el autor es autor, valga la redundancia, de las acciones, de lo que pasa en su mundo imaginario. Es curiosa, está editada por Planeta de Agostini, por cierto, y bueno, se deja leer. Quiero ver a ver si sale el segundo tomo, que no sé cuándo saldrá, o si ha salido ya, estoy un poco despistado, pero por lo general me gustaría terminar la obra. Me gustaría terminar la obra porque está muy interesante. Y con esto me voy a despedir. Fíjate, me he tirado una... Creía que iba a tardar menos, pero se ha quedado una buena... Bueno, casi 3/4 de hora, no está mal. O algo menos, no sé cuál será el minutaje completo una vez que lo edite. Espero que, bueno, hayáis anotado las recomendaciones que haya hecho y las que no también. Y ya me contáis. ¿Cuál es el plan? Ya sabéis, que nos podéis escuchar, que nos podéis escribir a hola@novenopodcast, twitter.com/novenopodcast, facebook.com/novenopodcast y todas esas cosas. El plan es muy sencillo. Esto va a aparecer ahora, antes de fin de año, espero tenerlo. Y en estos días os publicaremos una encuesta para que nos contéis qué es lo que os ha parecido lo mejor y lo peor. Sobre todo lo mejor de 2014, para que nos vayáis contando, ¿no? Que eso va a ser lo que votéis y demás. Pues lo comentaremos Dani y yo en el anual 2014, que estamos ya preparando. Así que cualquier cosa, ya sabéis nuestros métodos de contacto, nos contáis y bueno, pues nada. Que yo me voy despidiendo, que además tengo que estar haciendo preparativos de fin de año de fiesta. Estoy planificando futuras resacas, así que nada. Que iba a decir un placer Dani, pero Dani no está, así que un placer muchachos el hablar con vosotros. Nos vemos, nada, en breve. ¡Hasta luego!